Estamos en la Casa Patria, en la ciudad de Rosario, junto a la senadora María de los Ángeles Sagnún. Primero, contanos, está recientemente inaugurada, la importancia de cara a las elecciones y de cara a lo que se viene para el país, de tener una sede de la Casa Patria aquí en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Bueno, para nosotros es muy importante porque nosotros estamos pensando en el proceso de reconstrucción nacional que habrá que iniciar el 10 de diciembre de este año. Y para eso Casa Patria está trabajando con una serie de técnicos, de profesionales, de distintos sectores de la sociedad, en todas las áreas que entendemos van a ser estratégicas para cumplir ese objetivo. Desde empleo, pasando por energía, pasando por desarrollo productivo, industria, salud, educación, seguridad. Son varias de las áreas con las que nosotros entendemos vamos a poder ir articulando algunos proyectos a nivel nacional y por supuesto a nivel provincial para cumplir con las expectativas, en este caso del pueblo santafesino. Creemos que desde acá podemos cumplir con ese rol trabajando mancomunadamente con el Instituto Patria y dándole una mirada federal a cada uno de los proyectos que queremos aportar. Algo que estuviste mencionando en últimas entrevistas tiene que ver con la posibilidad de un fraude en las elecciones. Eso, esa palabra ya de por sí es alarmante. ¿Cómo lo ves y cómo explicás esa postura? Bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos. Hubo dos cosas que nos llamaron la atención. En una misma semana se puso a prueba el sistema que falló y por otro lado instalaron en los medios que había una cercanía desde el punto de vista de algunas encuestas entre Alberto y Mauricio Macri. Con lo cual nosotros entendemos que debemos estar, como decía antes, absolutamente atentos. El Partido Justicialista y el resto del arco opositor está atento en torno a esto. Ya se ha dado un comunicado en el cual se llama la atención en torno a cómo se van a pasar los datos del escrutinio y fundamentalmente la modificación, el cambio que ha habido en el tema de las actas y de los telegramas con la transmisión de datos. Así que para nosotros es muy importante no solamente la fiscalización, sino también estar muy atentos para poder controlar desde la órbita ciudadana cómo va a funcionar ese escrutinio, porque es el que garantiza que realmente se exprese la soberanía popular a través del voto. Por último, con las elecciones con Perotti como gobernador ya electo en la provincia de Santa Fe, lo que se puede venir según haya uno u otro presidente es muy distinto, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me parece que la centralidad es plantear eso. Una cosa es la provincia de Santa Fe, gobernada por Omar Perotti a partir del 10 de diciembre, y a nivel nacional por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y otra cosa muy distinta es que a nivel nacional gobierne Mauricio Macri. Nosotros entendemos que todo el programa, toda la plataforma, todo el proyecto político de campaña del Frente Juntos en la provincia de Santa Fe ha girado en torno a la producción, al desarrollo, a la generación de oportunidades, al agregado de valor, a la industrialización. Y lo cierto es que si se acentúa, si se pronuncia el modelo que lleva adelante Mauricio Macri, todos esos ejes centrales no van a poder desarrollarse en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, si Alberto y Cristina son quienes gobiernen a partir del 10 de diciembre, seguramente se va a prender nuevamente la economía, lo digo parafraseándolo al candidato a presidente Alberto Fernández, y vamos a poder poner en marcha un modelo de desarrollo con inclusión social, donde el empleo vuelva a tener la centralidad que nunca debió haber perdido. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.